Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, les saluda Fátima Guerrero, colaboradora del Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Una vez más para recomendarles una película de nuestra cartelera en línea. ¿Quién puede tomarse en serio en este país a un agente de la policía, héroe de la sociedad? Nadie. La misma palabra, agente o héroe, chirría dentro de nuestro contexto. No se diga la idea de detective o de eficacia judicial. En los 80 no era bien recibido por el poder en turno que una película tomara la idiosincrasia mexicana de la policía como tema, mucho menos en el tono en el que lo hace la película Llámenme Mike, dirigida por Alfredo Gurrola. Un hombre libra una lucha a muerte en los oscuros callejones de la maldad. Estrenada 3 o 4 años después de lo que en realidad fuera posible debido a la censura, esta cinta hace una de las críticas más incisivas y atractivas del aparato policiaco de la capital mexicana. ¿Quién es este nuevo paladín de la justicia? ¿Quién es este defensor de la democracia? Vayamos a la sinopsis. Miguel, Miguelito, es un policía cualquiera. No se ve que falle con la imagen harto conocida en relación con la corrupción, el abuso de poder, cierta pedantería y la negligencia descarada. Trabaja con otros 4, no menos fuera del estereotipo. Persiguen particularmente a contrabandistas de droga, aunque el jefe de este cuarteto también la consume. Luego de un cateo, entregan a la policía mucho menos mercancía de la que encuentran. Alguien debe dar cuenta del faltante y el jefe le pide a Miguelito le pague las que le debe y pase en la cárcel unos 6 meses, nada más. Le promete sacarlo. Apenas llegue el personaje a la celda, se encontrará ahí con viejos conocidos que le propinarán una gran ayuda para su transformación en el Mike del título del largometraje. En el mes tal del año tal, en una prisión tal, el joven agente policíaco Miguel Contreras sufre un leve accidente profesional. Una encantadora peculiaridad de esta historia es el recurso de encarnar en Miguelito a un lector ciegamente entregado. Como Coral, de profundo carmesí de Ripstein, se entrega a sus revistas románticas. Encontramos otro lector en el cine mexicano, imbuido por las ficciones de sus libros. Lo primero que conocemos de la habitación de nuestro protagonista es su colección de novelas policíacas, entre las que destacan las protagonizadas por Mike Hammer, personaje estadounidense de novela negra creado en los años 50, aunque todos más bien relacionan a Mike con el Quijote, con el lector embestido de héroe por el conocimiento que extrajo de esa locura envuelta en sus historias preferidas. Este ferviente lector de Excusado es interpretado por Alejandro Parodi, en el que se dice fue el gran papel de su vida. Del sencillo y humilde agente Miguel Contreras ha surgido el inimaginable Mike. Llámame Mike. En esta cinta no dejan de ser objeto cómico los agentes de la policía, como muchas veces lo son en el cine mexicano. De hecho, no se les ve hacer algo muy distinto de lo que vemos hacer a los maleantes, solo que en Llámenme Mike el tono es paródico, deliberadamente socarrón, un juego con la persona espectadora. Un montón de aspectos son ya convencionalidades del género del cine negro o las películas gringas de acción. Los recursos nos resultan familiares, pero la forma en que son utilizados es muy creativa y cómica. Mauricio González celebra en una entrada del sitio ejecentral.com la ausencia de corrección política en la cinta. Escribe: Asumir que la comedia no puede estar sujeta a otra agenda que no sea el desmadre y la desacralización. Esto me hace sentido porque en aquel entonces se intentó mejorar la imagen social de la policía por medio de anuncios televisivos que luego esta misma película parodia gracias a la genialidad escritural de Jorge Patiño y Reyes Bersini, que estuvieron a cargo del guión. La lucha de Miguel no es mezquina venganza personal. Es una cruzada por los valores fundamentales de la sociedad. Mike contra las autoridades corruptas. Mike contra los traficantes. Nuestro Mike, en delirio quijotesco, totalmente metido en su rollo de vengador de la ciudad, es también un modo de ver cómo ha ido permeando en aquellos años 70-80, la cultura gringa en los gustos, apariencias y modos de vida de las ciudades mexicanas. Este personaje protector del American Way of Life no es sino una gran declaración encarnada del imperialismo cultural. El mismo periodista Mauricio González explica en su entrada cómo el personaje, la premisa de la película, tienen una doble carga subversiva. Decir que un policía no puede cumplir con su trabajo si no pierde la razón. Y además que pareciera que la única manera en que la audiencia mexicana asimile la idea de policía, héroe, es si éste actúa y se comporta como un extranjero. Mike contra los intermediarios. Mike contra los verdaderos responsables. Mike contra medio mundo. Si esto no fuera suficiente para convencerles de ver esta película en la próxima cartelera en línea, les recomiendo mucho ver el tráiler. Tal vez eso los termine de convencer. Es uno de los mejores tráilers que uno puede ver de una película. Si se convencen, estará disponible del 21 al 27 de febrero a través de la plataforma del IMCINE Filmin Latino. Me despido a nombre de todo el equipo del Cineclub. Si habitan esta ciudad de Guanajuato, sede de nuestras salas, les invitamos a encontrarnos en la Muestra Internacional de Cine que continúa en el Teatro Principal. Aunque los viernes, como hoy, nos vemos en el patio del antiguo hospicio jesuita. Llámenme Mike, una película estelarizada por Sasha Montenegro, Alejandro Parodi, Víctor Alcocer, acompañados por Carlos Cardán, Pepe Nájera, Grace Renat, Delia Magaña y Armando Soto La Marina, El Chicote. Una película de Conacyte 2 dirigida por Alfredo Gurrón. Y si nos escuchan o siguen desde otros lugares, los invitamos a aprovechar nuestras carteleras en línea semanales. Hasta la próxima película. Solo llámenme Mike.